Bien, Raúl, has marcado tu primer gol en este campeonato, pero no vas a poder estar el próximo partido. Lo importante es que Die Strongest está jugando bien. Sí, creo que sí. Primero, lamentable por mi quinta tarjeta amarilla, que no voy a poder estar, pero se ve que en el equipo el que entra siempre lo hace muy bien y sobre todo esperar que hagan un buen cotejo los compañeros y trabajar muy bien esta semana larga, ¿no? Se habló mucho de ese gran gol, ¿eh? De esa pegada al ángulo. Sí, lo que estábamos practicando siempre, el profe me insistía que le pegue hacia adentro y gracias a Dios salió un lindo gol. Y lo único que me falta es seguir practicando y tener más confianza en mí mismo, ¿no? Raúl, ¿cómo va tu relación contractual con Die Strongest? ¿Tienes vínculo todavía, no? Sí, tengo todavía contrato y ¿no? Feliz de seguir quedándome aquí en el club. Y también hace rato hablé con el presidente, que feliz por brindar siempre al máximo con el club y poder estar muchos más años acá, ¿no? Mira, te digo, Raúl, hay esa gran posibilidad de que se quede Farías al mando de este plantel. ¿Cuál es tu opinión personal? Creo que es algo muy bueno primero para el grupo. Es algo positivo que se ha levantado el nivel anímico a cada uno de los jugadores, más que todo a los que no venían jugando. Ha sido algo impresionante que él ha rescatado muchos jugadores que no venían marcando a veces goles o a veces no estaban tomados en cuenta y de sorpresa fueron casi como las figuras y nos salvaron en muchos partidos ellos y es un gran profesor que te saca al máximo de una persona misma y esperemos que se quede con nosotros y también el grupo siempre va a estar a su orden de él y a dar al máximo, ¿no? En el trato humano, ¿qué cosas destacas de la diferencia de otros técnicos? Creo que primeramente te habla en lo personal, luego en lo grupal, es algo distinto que te enseña más parte de que es técnico, te habla como un amigo, como una persona, como un líder que es siempre y eso es lo más importante, que primero hable como persona y luego como entrenador, más antes se ve a la persona y eso es lo que saca mucho de todos los jugadores a lo máximo, ¿no? ¿Qué balance hacen en el grupo de este semestre, querido Raúl? ¿Qué han dicho de cómo les ha ido? Creo que en los últimos partidos hemos levantado cabeza, hemos sido un tigre imparable en casa y creo que ya no hay que algunos partidos que perdimos de local, empatamos, creo que no hay que ya pensar en eso. Sin embargo, rescatar lo positivo que hemos hecho este campeonato, estos últimos partidos, que hemos sacado resultados positivos y para el próximo campeonato empezar con pie derecho y ser un tigre más fuerte, ¿no? Hablado del cuerpo técnico del profesor Farías, hay muchas variantes audiovisuales y tantas cosas que presenta. ¿Cómo mejoró esto Die Strongest? No, muchísimo, como te iba diciendo, rescató a mucha gente. Es como él mismo nos dijo antes de empezar la práctica, que a veces unos compañeros decían que se tendrían que ir, pero entrando a la cancha fueron la figura de muchos partidos, nos salvaron de muchas ocasiones y gracias a sus compañeros ahora estamos en una sexta Copa Libertadores y eso es lo que se rescata del profesor, que te exprime a ti mismo, te saca el 100% que un jugador tiene y eso nos va a servir de mucho con nosotros, ¿no? Raúl, la última, que se quede la mayoría del plantel, este plantel que nuevamente ha accedido a una Copa Libertadores. Sí, yo creo que sí, porque se ha visto que todos estaban esperando su oportunidad y cuando entraron no lo defraudaron ni al profesor ni a la institución. Es algo que se vio en todos los jugadores, el compromiso que uno tiene con el club. Más allá que uno no venía jugando, siempre apoyaba desde las graderías, uno desde el banco de suplentes. Y cuando le tocó entrar, demostró al máximo que cuando se le necesita, ahí está. Yo creo que sería bueno que se mantenga la base y mejor si somos todos, ¿no? Y traer solo algunos y yo creo que para el próximo campeonato vamos a estar al 100% todos, ¿no? Gracias, Raúl. No, muchas gracias.